es un nuevo paso para consolidar el modelo, vamos a decirlo, de cooptación de clientes cautivos de los grupos que ya están en el negocio de las telecomunicaciones, que son Telefónica, Claro, por supuesto que la fusionada Telecom Cablevisión y también DirecTV, porque en este juego de las compensaciones que hace el gobierno a través de los decretos, avanzó tanto la mega fusionada Telecom Cablevisión que ahora está mandando una ley corta, se la llama así porque deja fuera un montón de otros temas que se había comprometido a discutir después de su decretazo de diciembre del 2015, y por esta ley corta está habilitando a dar televisión satelital a Telefónica y a Claro en combos de cuádruple play, con lo cual van a decir que todos pueden competir cuando la realidad es que solamente pueden competir empresas de esta envergadura pisando de alguna manera a las empresas más pequeñas que, por ejemplo, no tienen espectro para dar telefonía móvil.